Hola, buenos días. Me han pedido que hable unos minutitos acerca de la importancia de Andrés Guacurarí para los misioneros. En primer lugar, tenemos que destacar que Andrés Guacurarí no ha nacido en la provincia de Misiones, sino, según la bibliografía que miremos, o nació en Santo Tomé, Corrientes, o en San Borja, Brasil, y se lo ha visto por última vez con vida, según los libros, en la localidad de Santo Tomé, Corrientes. Entonces, tendríamos que decir en primer lugar que no es hijo nuestro, sino que es un hijo adoptado de la provincia de Misiones, pero que claramente lo hemos tomado como propio, como héroe local, provincial y regional. Y si bien el misionero por ahí no conoce estos detalles de dónde nació Andresito y qué ha hecho exactamente en qué año y qué campaña fue la que realizó y cuál fue el resultado, lo que sí el misionero va a destacar siempre es en relación a las características que ha tenido Andresito, ¿no? Y ahí tenemos que mencionar el esfuerzo, la tenacidad, la valentía, la perseverancia. Imaginémonos que Andresito tuvo que pelear contra los brasileños. Imagínense el potencial, las armas, el número de personas con las cuales él tuvo que combatir. Entonces estos son elementos que se toman muy en cuenta en la provincia de Misiones, esto del valor, del esfuerzo, de la valentía. Y eso ha dado lugar a que tengamos muchos lugares con nombres de Andrés Guacurarí. Tenemos calles, tenemos avenidas, tenemos plazas, barrios con el nombre Guacurarí. Y lo que por ahí resulta más emblemático es la historia de un municipio que fue creado como presencia en la frontera ante el avance de los brasileños. Este municipio fue creado en 1978 en una zona de selva virgen donde claramente había que invitar a personas que sabían labrar la tierra y bueno, fueron convocados colonos, productores rurales de la provincia de Misiones para que vayan a hacer la tala de la selva, a empezar a cultivar yerba, mate, maíz, mandioca, criar ganado vacuno. Y este municipio fue creciendo con todo ese esfuerzo de ir avanzando sobre la selva virgen y claramente se fue poblando, fue creciendo y hoy es la localidad de las más pujantes de la provincia de Misiones, siendo la principal productora de yerba mate de Misiones. El municipio se creó bajo el nombre de Almirante Brown, municipio de Almirante Brown, pero la gente no se fue identificando con el Almirante Brown. Veían más el detalle, el esfuerzo, de la valentía. Y empezaron a considerarse que ellos eran hijos de Andresito. Más aún si lo relacionamos con que su presencia tiene que ver frente a la posible incursión de brasileños en las tierras de Misiones. Entonces la gente se empezó a denominar y empezó a denominar el municipio como Andresito, no Almirante Brown. Y hoy en día si hablamos con cualquier misionero y le preguntamos dónde queda el municipio de Almirante Brown, no van a saber decir dónde queda, aunque oficialmente se llame así, pero sí todo el mundo va a poder responder dónde queda el pueblo de Andresito. También hay que destacar que el Día Nacional del Mate se conmemora el 30 de noviembre, que coincide con la fecha de nacimiento de Andresito. También que la bandera de la provincia de Misiones coincide con los colores que utilizaba Andresito en su bandera. Y que claramente nuestro gobierno provincial en los últimos años está reivindicando permanentemente la figura de Andresito, creando contenidos nuevos en las escuelas primarias, trabajando con el tema de instituir y de revalorizar la figura de Andresito Guacurarí. Para finalizar, decirles que tal vez la gente no sepa los datos de fechas, de las cosas que hizo Andresito, pero sí se destaca y se valora todo el esfuerzo y la tenacidad como uno de los valores más importantes, ¿no? Y el hecho de que uno puede hacer cosas, tal vez contando con muy pocos recursos. Para el misionero, Andresito Guacurarí junto con los jesuitas y los guaraníes son elementos centrales en la historia de la provincia y en que hoy seamos parte de la República Argentina.